Pues esto se acaba. Señores, mañana cerramos el telón, mañana ya cerramos el chiringuito y el fútbol se va de vacaciones, que buena falta nos hace, al menos en la segunda división. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Este programa no se cierra y seguimos todos los días, los 365 días del año, bueno, 360, ¿no? Siempre hay un día de fiesta y de Navidad, años nuevos, el fin de semana de Reyes y poco más. El resto estamos abiertos hasta por fiestas de cuadras. Lo cierto es que en Elche mañana a las 6 frente a la Real Sociedad se cierra el telón de la temporada 2009-2010. Será frente a un rival que ya está ascendido, será un partido intrascendente porque ya no hay nada en juego, o mejor dicho, nada de verdad importante. Aunque para Molina, que digamos esto, sería un atropello, porque para él sí es importante, para cualquiera, proclamarse el máximo goleador de la temporada, y por eso sí hay un aliciente, el que lo pueda conseguir. También está el aliciente clasificatorio, aunque es el mismo premio, es decir, nada, quedarse octavo que séptimo, o que sexto, pero hombre, siempre mejor quedarse sexto que octavo, aunque por desgracia esto ha quedado empañado por los acontecimientos de las últimas semanas. Hoy, por cierto, se aprende que es la última, o mejor dicho, la única novedad en la convocatoria respecto a los que dejaron a Tarragona, se cae Trejo, y no es por nada raro, por algo personal, que pues Trejo no entra a la convocatoria sin Charpenet. Pues Charpenet hoy incluso ponía algo más de luz, todavía si cabe, a lo que ha pasado durante esta temporada. Decía que reconoce que hay muchas cosas en este club que le sorprenden desde el inicio, lo ha recalcado, pero él se ha salido por la tangente y ha dicho que ha faltado ambición en casa para ascender y que también ha faltado comunicación. Eso sí, se refiere al vestuario entre algunos jugadores y técnicos. Fue un Charpenet que tiene claro que no va a seguir y que es lógico tener en cuenta lo que tiene que hacer. Por cierto, hoy uno de los protagonistas con los que hablábamos era Jorge Molina, que ha reconocido que con 28 años ha llegado la oportunidad un poco tarde, pero la oportunidad de coger el tren a primera división, y lo reconocía abiertamente. Sería engañador, o sea, todo te digo que no quisiera jugar en primera. Ahora mismo, bueno, ahora mismo no, yo creo que hace ya 3 semanas que cuando les adelantamos la oferta de Racing Santander, una de las más, los navegando de la del Betis, Zaragoza, Mallorca, pues sabíamos que no iba a seguir. Salvo sorpresa, se va a jugar a primera división. Y esta es sin duda una de las grandes incógnitas e interrogantes que ya les reservamos la semana pasada, cuando les dábamos el parte de altas y bajas, de los que van a seguir, de los que no y de las dudas. Y la verdad es que, aunque tienen contrato en vigor 13 jugadores y 12 acaban contrato, de los 12 solo seguiría Ripa, y de los 13 que tienen contrato en vigor hay varios que no van a seguir. Unos, pues como por segunda semana consecutiva se confirma, aunque tienen contrato no cuentan para el técnico, llámense Raúl Busteritena, que se han quedado otra vez fuera de la convocatoria. Otros, pues porque se pueden marchar porque lo han hecho bien, llámense Molina, incluso Samuel. En fin, que con este panorama pues habrá que ver si de verdad se queda o no se queda la base. Para mí no, ya se lo decía yo la semana pasada, no se va a quedar la base. Insisto, salvo sorpresa, ojalá se reconduzca el tema, porque es que sin duda es algo increíble que todas las temporadas ponemos lo mismo a los directivos, decir, no, ya hemos aprendido la lección. Hay que mantener el bloque y hacer solo 3 o 4 fichajes. Pero ¿a quién quieren mentir? Siempre hacen lo mismo. Se desarticula todo el equipo y 15 bajas y 15 altas. Es que esto de Elche no hay quien lo diga. La única manera de verdad de que la próxima temporada de Elche tenga opciones de luchar desde la primera jornada por primera división, solo es una: mantener de verdad el bloque, no vender a los bonos, que fichar poco o bien, calidad y no cantidad. Pero nada, no se bajan del bloque, no hay manera. Ya pueden pasar presidentes, directores deportivos, no hay manera de que lo hagan. Yo pido un ojalá, ojalá nos tapen la boca y esta vez sí lo hagan bien. Y retengan a los buenos, mantengan el bloque y fichen poco de dinero. Es muy difícil, ya insisto, por los números, a los números que les aseguramos. Al mismo fichado sea el 4, Carpio, Lillo, Arturo y Luzana Mar. Por cierto, que Laure, que ya firmó, mejor dicho, que ya jugó en ese club de fútbol cedido, también estaría a punto de firmar una nueva sesión con el Elche. Está bien, ¿no? Tres laterales derechos, Lillo, Carpio y Furión. Sí, sí, eso es programar bien el equipo para la próxima temporada. Pero insisto, ojalá nos equivoquemos y sea todo lo contrario de lo que estamos pensando que vaya a pasar. Bueno, vamos a centrarnos en lo que queda, que no es poco, es mañana. A ver si el equipo saca el orgullo primero, saque la profesionalidad, para que ahora es capaz de ganar y que el señor Molina sea el máximo goleador del Elche y puede ser también de la historia. Si marca dos goles, superará los 23 tantos de Cardona, que pasa por ser el máximo goleador de la historia. Molina ya es el segundo en la historia del Elche Club de Fútbol en sus casi 90 años de carrera por la tercera, segunda B y primera vez. En Tendes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros, canapé de madera desde 250 euros, camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Tendes Descanso. Tendes Descanso, en calle Viola 8, con Altavix, Elche. Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas a 966-11-0037. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports, Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport, colaboran Turismotor, Cortinajes Torrellano, Panadería Mallorca, Pumri City, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, Industria Cemar Carpintería de Aluminio, Grupo Hostam en Electromecánica y Maquinaria, Etimed y Moldes Quines. Inscríbete, que no hay otras iguales. Si una marca te da un 0% TAE, otra te explica el plan 2000 de tu tío Alfonso que vive en Argentina y una tercera te hace 25% sobre la raíz cuadrada de pi, ¿con qué marca te has enterado de algo? Que no te complique. La tecnología Diesel HDI te pone fácil. Este mes tiene un T4 HDI desde 12.500 euros. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. Elche, restaurante No Mondaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Mondaditos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar, tapear y comer No Mondaditos, en José María Pemán 29, pisos azules, Elche. Acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre más de 10 Aquapark con el nuevo Río Yucatán, divertidos toboganes, kamikazes, la compra mágica, la vida infantil, con los familiares y de ocio. El parque acuático más divertido para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Locales. Viernes apertura de Solo Padel Club. Presentación como primicia mundial de las pistas Gold Vision, las mejores del mundo. Solo Padel Club, 4 pistas líder Pro Tour, abiertas a todos los aficionados. Frente Winners Bar, zona Estadio Martín del Valero, desayunos y copas, menús diarios para deportistas. Y ahora que apetece, terraza. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche. Ven a ver las pistas y haz tu reserva. Si te va el pádel, tienes que probarlas. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Hoy es la inauguración, ¿no? Solo pádel. La portada el amigo. Bueno, pues el Elche mañana a las 6 se enfrenta a la Real Sociedad, último partido, vamos a ver si el equipo es capaz de hacer una victoria y también de quedar sexto. Para ellos Villarreal B no debe de ganar, el Elche sí, y existe también la posibilidad contraria, es decir, que en vez de sexto, ahora mismo séptimo, queda octavo, es decir, que el Elche no gane y el Numancia sí, y que adelante el cuadro de Numancia. Clasificar realmente no es que sea muy importante, pero si lo es, cuando pase el tiempo, bueno, pues se podrá ver que el Elche quedó sexto o quedó octavo. El problema es el mismo, es decir, quedarte en segunda, pero no siempre es mejor quedar lo más arriba posible, digo yo. Pero también está el aliciente, lógicamente, de que el mejor fichaje de esta temporada, Jorge Molina, pues se salga con la suya y también pueda inscribirse como máximo goleador en la temporada 2009-2010 de la segunda división. Eso también queda en los anales de la historia para el Elche. Lo decíamos. Sí, es claro, poco que jugamos, pero individual, pero mérito colectivo, ¿no? El artículo y el parte también, que acaba la temporada con una buena imagen y dando alegría a nuestra afición y mejorando un poquito esta cosa más añadido. Yo creo que aquí con pinta esta temporada. Bueno, espero. Peleando todo el año y bueno, un partido última vez todo por delante y voy a entregar el sábado y le preguntamos si esperaba los equipos que hubiese enchufado para que pudiera aprovecharse. Sí, creo que sí. La semana pasada en Tarragona un equipo con imagen estuvo mucho mejor y también le preguntamos si para él esta había sido la mejor temporada de su carrera deportiva en segunda división. Sí, yo creo que ha sido una temporada buena. ¿La mejor? Bueno, quizá a lo mejor sí, porque es la división más alta, ¿no? La segunda y la cuarta pues era. También le preguntamos, como a todo el que ha pasado esta semana por la sala de prensa de Martínez Valero, ¿por qué se había producido todo el tomate que se ha producido en las últimas dos semanas? Muy bueno, yo creo que salió un poquito todo de ello. Si es que venía de largo, no sé, cada uno tiene la interpretación que quiera. Seguramente cada uno tiene tiempo hablando de cosas y al final hay que darle la importancia que se merece porque creo que es bueno para aprender a otras temporadas. Lo que pasa es que otras temporadas pues no aprendes. O también pasó a otro nivel, en la época de ellos subidos, con los Moisés, compañía, los algoritmos, los algoritmos, con los demás. Ahora ha sido pues, algún jugador o algún grupo de jugadores que estaba con la manera de funcionar del técnico. Y siempre son egoístas, nunca se mira por el colectivo. Si no, estas cosas que evidentemente no pasan. Hablamos del tema personal. Le preguntamos a Jorge Molina cómo estaba su futuro. ¿Y nos cuenta ya? Pues bueno, de momento sí. Tengo contrato a su momento. Yo creo que a mi vida de tiempo que me cansaré, pero no puede ser todo. Ahora pues, si hay alguna oferta, no se interesa a Dios, no se interesa a mí, si no se interesa a la parte, no se interesa a la isla, no se interesa a la isla, no se interesa a la isla. Puede ser que no, la gente no se puede decir si hay alguno sitio donde vi. Claro que como jugador lo que quiero mejorar, sería verlo en el estudiante. Como dije, a ver qué tiene que hacer el club, en el de sonido, y ver lo que es mejor para más pasos. No, yo con el club no, claro, sí que es verdad que están dando unos tiempos, pero y después se pero a mi momento tanto me dijo que hay una especie de ¿es el tren? Sí, evidentemente tengo 28 años ya y un poco tarde y creo que debería coger el tren, pero ya te digo, debería cogerlo en caso de que venga con el tren. Sí, tampoco estaría diciendo que tengas una visión que no es claro, que no vale cara que nunca. Sería engañaros a todos si digo que no quisiera jugar el primero. He pasado un año muy a gusto, pero es una oportunidad que... Este es un tío grande. Este es un tío grande porque es muy humilde, porque es bueno, porque es magnífica persona y porque se está ganando su ganado a pulso. La verdad es que es muy mejor lo que piensa y verdaderamente ojalá lo que en primera semana nos haga la temporada. Por el bien de Elche, si Elche pudiera retenerlo, debe retenerlo. Otra cosa es que tiene una oferta espectacular de 400 millones de euros. Viene muy bien a la sarta, pero mal venderlo sería un gravísimo error. Un gravísimo error. ¿No? Porque, ¿qué te vas a gastar? ¿Lo poco que te leen para contratar a algo mejor que Molina? No. Te vas a gastar el mismo dinero que te has querido usar con Molina para comprar dos o tres que entre los tres no hacen un mes. Más vale para los conocidos que bueno por favor. Cerrando, le declaramos la guerra a IVA y a la crisis. Solo durante 10 días, del 15 al 25 de junio, te regalamos el IVA, te regalamos los gastos de matriculación, te regalamos 4 años de garantía. Y si quieres, no empiezas a pagar hasta el 2011. Promoción no acumulable a otras promociones. Hablamos, ven a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Celebra la mejor despedida de soltero en Finca Taurina Villa Jacinta, ahora con nueva gerencia. Organizamos todo tipo de fiestas y despedidas con suelta de vaquillas. También paseos en caballo. Los fines de semana, karaoke hasta la madrugada. Y los jueves noche, fiesta flamenca con actuación en vivo. En Finca Taurina Villa Jacinta disfruta todos los días de su restaurante. Especialidad en arroces, carnes a la brasa, pavo de toro. Reservas al teléfono 662-1390-01. 662-1390-01. Estamos en carretera Manola, kilómetro 7,1, camino de la elevación, Crevillente. Distribuidor de neumáticas Zoria, de Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Nautic Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Nautic Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Deportes, Elche, Punta. Dique, Paco Gómez. Bueno, y también hablábamos con la única novedad de la convocatoria de hoy, el francés Chardonnay, que por desgracia para él ha pasado con bastante más pena que gloria en esta etapa en el Elche Club de Fútbol. En el Tony ha sido un hombre muy querido, tenido en cuenta, hizo una magnífica temporada, pero en el Elche la verdad es que, pues, como el resto de compañeros, excepto Ripa, no ha tenido posibilidad casi de meter la cabeza. Y él hoy en un arranque de sinceridad, como siempre él ha sido, reconocía que cuando preguntamos sobre su futuro, porque no veía claro. Pero no veo si el fondo cuenta también. No, no, es el resultado de muchas factores que ha pasado. Que por mi segunda partida ha sido la roja y este equipo ha funcionado bien. Y también le preguntamos, como a todos, si le había sorprendido lo que había pasado en el jaleo de las últimas semanas. Sí, hay muchas cosas que me sorprenden. No quiero decir porque a precios de coste. Sueños son 400 metros cuadrados. puestos de exposición con las firmas líderes del mercado. Por renovación de existencia, precios de fábrica. Y recuerda que Sueños Son te ofrece la mejor financiación. 3 años sin intereses. Es ahora o nunca. Sueños Son, Avenida de Novembro 21, Elche. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 Dynamic, 120 caballos, diésel, con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 airbags, cruise control, volante y fondo en piel, llantas aviación de 16 pulgadas, antiniebla y bonos en volante por solo 9.990 euros, incluido el plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Bravo corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12, en Elche. Ven a la Semana Gastronómica Gallega en restaurante Pilsen de Mánico. Para empezar, perfiles, ostras, empanadas, nécoras, navajas, pulpo, almejas, pimiento. Plato principal, arroz con bogavante típico de Vigo. Y de postre, pilloa rellena y orejas de carnaval. Viernes y sábado noche, como plato principal, ternera gallega. Precio 30 euros. Reservas al 965-42-76-46. Semana Gastronómica Gallega en restaurante Pilsen de Mánico. Eduardo Fernández García, 25, Puertas Coloradas, Elche. Inscríbete en las 24 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, frente Corazón de Jesús y ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport, colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros, Talleres Perón, Hotel Restaurante Colamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitor, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Vincitud de Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. La Telefón en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Viernes apertura de Solo Padel Club. Presentación como primicia mundial de las pistas Gol Visión, las mejores del mundo. Solo Padel Club, 4 pistas nivel Pro Tour abiertas a todos los aficionados. Frente Winners Bar, zona Estadio Martínez Varero. Desayunos y copas, menús diarios para deportistas. Y ahora que aparece terraza, Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche. Ven a ver las pistas y haz tu reserva. Si te va el pádel, tienes que probarlas. Sábado y domingo, jornada de puertas abiertas. Haz tu reserva al 636-931-542. Ya están abiertas, ya son una realidad. Estas 4 pistas de pádel de Solo Padel Club, un club exclusivamente de pádel, que tiene esas pistas realmente magníficas, con una visión realmente extraordinaria, tanto para los que juegan como para los que miran. Ya desde hoy se puede empezar a jugar en estas pistas que están junto al estadio. Por cierto, el fin de semana nos deja ya lo poco que queda, lo último. El Fenesala Elche apela a la heroica y a la suerte para proclamarse campeones de liga un año más. Lo tienen muy difícil. ¿Por qué? No porque ellas tengan que vencer, que lo tienen fácil. El Fenesala Elche en Navalcarnero, lo fácil porque juegan en casa y por eso son mejores. En Navalcarnero es un buen rival. Mañana a las 6:30 hay que anotar las tarjetas en el pabellón Fenesala. Sino porque el Cajasur Córdoba, el que lleva un punto más, el líder, se enfrenta en su casa en Córdoba al equipo ya último y descendido, el Diosa Torrejón. Es algo milagro, pero parece indicar que las cordobesas se proclaman campeón de la liga. Pero hay que esperar a ver qué suerte para el Cajasur Córdoba. También para todos ustedes, feliz fin de semana.